En el camino, pero qué lindo que es poder empezar a caminar los senderos de esta provincia de Córdoba. Existe desde el año 2016 este mes del senderismo con el objetivo de valorizar los senderos de cada localidad. Bueno, estamos en comunicación con un amigo también de este territorio, alguien que seguramente lo ha caminado y mucho, que es Juan Allende, el Chuña, para los amigos de la localidad de Villa de Soto, que él es guía turístico comunitario y propone experiencias de trekking, bueno, con un perfil particular, y vamos a estar charlando con él sobre sus propuestas como senderista y también sobre las problemáticas que aparecen y que vemos como vecinos y vecinas en el cotidiano cuando queremos salir a caminar y nos encontramos con algún alambre, una tranquera, y eso que era un hermoso sendero ya no está tan disponible. Bueno, ese es nuestro panorama y con él queremos hablar. Buen día, Chuña. Aquí Violeta, Agustín y Federico, te saludamos. Hola, queridos, ¿cómo andan? Queridas, querides, acá, qué lindo poder encontrarnos en la charla. Siempre nos cruzamos, ahí charlaba con el Fede, que el otro día estuvimos por San Esteban, con tú y José Luis. Pero bueno, lindo, lindo también el motivo por el que nos reunimos en esta charla. Ligüen Trekking es una experiencia que intenta recuperar eso que nosotros decimos que ha sido tan ancestral como la existencia misma, que es el caminar, digamos, ¿no? La gente desde siempre, desde que se puso en pie el humano, comenzó a transitarse en busca de agua, en busca de lo que fuese, ¿no? Ahí está nuestra fundamentación. Y nosotros siempre contamos que las canciones que el Francisco Allende tiene en su primer álbum da cuenta del lugar que hemos transitado históricamente, ancestralmente, buscando pasarla mejor que lo que era pasarla sin río, por ejemplo, viviendo en Cerrezuela, donde nacimos. Y ir en busca de esos arroyitos que crecían con la lluvia o las cascaditas que se formaban en algunos lugares cercanos a aleros comechingones que tiene Cerrezuela. Entonces, desde la pequeña infancia, adolescencia, posteriores, hemos hecho ese tránsito en nuestras vidas, de movernos a otros lugares para, ya no para buscar comida como pasaba con nuestros ancestros, sino más bien para el disfrute, para la búsqueda del bienestar, de disfrutar de un poco de agua fresca, de un momento con amigos. Allí se cimienta nuestra propuesta de trekking, ¿no? Nuestro nombre es Mapuche porque nuestros dos hijos, mis dos hijos, conjuntamente con dos compañeras diferentes, tienen nombres Mapuche, digamos, ¿no? Entonces son los segundos nombres de ellos los que dan nombre a este emprendimiento familiar del noroeste de Córdoba. Y lo que hemos hecho es desarrollar propuestas de trekking donde no existían, digamos, ¿no? En los volcanes de Pocho, en las Salinas, somos la empresa familiar que más destinos tiene en Salinas, digamos, ¿no? Porque también por conocerla desde siempre elegimos ir a lugares que otros guías de Córdoba no van, digamos, ¿no? Y también una apuesta al destino termal, que es el Quicho, con otras variables, digamos, ¿no? Sí. Un poco esa ha sido nuestra propuesta, y hemos tenido la suerte de que, bueno, en el último tiempo el realce post-pandemia y ya pre-pandemia se venía dando de la búsqueda de lugares no tan visitados, ¿no?, por el turismo masivo, empezamos a hacer destino y elección de muchos, digamos, ¿no? También por la manera, ¿no? Somos familia que caminamos, somos un emprendimiento familiar. La propuesta muchas veces sale de lo estrictamente aeróbico, digamos, ¿no? No necesita una persona que viaja con nosotros, que camina con nosotros, tener un estado atlético excelente, exceptuando para uno de los volcanes, porque nuestras experiencias de trekking se extienden por una hora y media, dos horas de ida y lo mismo de vuelta, y paramos y disfrutamos. Bueno, el encuentro a ver atardeceres, que pasó a ser un concepto que empezamos a desarrollar con mucha insistencia nosotros, sentimos que tenía que ver con eso, con prestarle atención a los lugares que transitamos y que tienen hermosos miradores naturales, ¿no? Como las mismas Salinas, que son, si se quiere, de los atardeceres más bellos que tiene Córdoba, conjuntamente con Miramar. y también subirnos a una montaña a poder ver el atardecer, ¿no? Como pasa con los volcanes de Pocho. Eso te... Así que bueno, es un poco lo que hemos venido haciendo hasta acá, uh-huh. y nos ha ido bastante bien, ¿no? No quiero dejar afuera de que elegimos también caminar las salinas u otros lugares en luna llena. Eso te iba a decir, Chuña, esto de pensar senderos no solamente por la descripción geográfica de un lugar, sino pensando en qué momento del día o en qué momento del año son para disfrutar. ¿Cuánto tiempo te lleva seleccionar eso y definir, bueno, esta propuesta de ir a las salinas en una noche de luna llena, a ver un atardecer? ¿Cuánto tiempo y recorrido lleva, ¿no?, para seleccionar y proponer ese tipo de senderos? Sí, yo siempre cuento que cuando decido formalizar la propuesta, porque yo durante mucho tiempo, en esto de los intereses que tiene que ver con los lugares que uno habita, durante mucho tiempo estuve trabajando en el Ministerio de Educación de Provincia, desarrollando propuestas que tienen que ver con capacitación a docentes, pero siempre me acercaba al territorio para poder pensarlas en territorio, ¿no? Entonces era yo el que llevaba la propuesta desde aquí para pensarla en territorio y que no esté tan ajena, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por intereses propios, por habitar el lugar con más apertura y poder mirar finamente, uno también va haciéndole foco a las cosas que le gustan del lugar donde vive, digamos, ¿no? Y el atardecer es una de las cosas que claramente... Nos atraviesa cotidianamente, pero no siempre le dedicamos un tiempo para presenciarlo. Y no desde esa mirada snob, de decir, bueno, voy a mirar un atardecer y me saco una foto, sino con la intención de poder acercarnos a ese momento en el que pareciera ser que todo como que tiene otra velocidad, digamos, ¿no? Como que el atardecer empieza a... en el noroeste de Córdoba, por sobre todo, a tener una velocidad diferente, decimos nosotros, ¿no? Y es muy llamativo cómo esa propuesta que nosotros convidamos a los turistas empieza a tener tanta potencia que los que vienen y se lo comentan diciendo, bueno, no sé, pasa algo mágico allí, es nada más y nada menos que eso que sucede todos los días, pero que no le veníamos prestando atención, digamos, ¿no? Y el diseño de las experiencias lo definimos con mi esposa, lo definimos con mis hijos, que son también críticos porque van agudizando el ojo y la manera de poder pensar una propuesta. También decimos que nosotros caminamos con familia, entonces recuperar la posibilidad de jugar a las bolitas en la salina o llevar un barrilete es también recuperar parte de nuestra historia constitutiva de seres humanos de este lado del mundo. Bueno, es lo que vinimos a recuperar y convidar a quienes hacen las experiencias. Muchas de ellas se dieron en un momento místico, si lo queremos pensar, y nos podemos sonreír o no, en una madrugada, así como el Francisco cuenta de que algunas canciones se le ocurrieron viajando a San Alcocillo o a Capilla del Monte. Bueno, en el caso mío me desperté a las 2 de la mañana y en 3 o 4 horas diseñé 4 experiencias de trekking que tienen que ver con las que seguimos trabajando hoy: salinas, termas y una que hay a Cruz de Caña, digamos, ¿no? Chuña, ¿cómo estás? Buen día, acá Agustín te saluda. ¿Cómo andás, Agustín? En San Esteban. También nos vimos en San Esteban, sí, éramos muchos y muchas. Para quien recién conecta, estamos en comunicación con el Chuña de Soto, el Juan Allende, con la experiencia de Liwerigüe, con el tema del senderismo, porque nos interesaba tratar sobre todo el tema del mes del senderismo, que es anunciado con bombos y platillos por los municipios y por la provincia, que fue definido en 2016 como el mes del senderismo, un poco en esta idea también de la reactivación de la primavera que va llegando, y algunos desafíos que nos quedaban ahí que queríamos preguntarte, ¿no? Yo, mientras te escuchaba y también recordando el mes del senderismo, me acordaba mucho de las experiencias de caminata de chico acá en la zona de Capilla del Monte, cuando con mi papá íbamos a caminar por las sierras, y no deja de contrastarse esa experiencia con el avance de los alambrados, donde en general con mi papá y mis hermanos íbamos, caminábamos un poco y de última cruzábamos un alambrado y después le decíamos a la persona que estaba en el lugar, bueno, disculpe, estamos yendo para tal lado, ¿no? Eso se ha como cercado mucho más en los últimos tiempos, no solo en la posibilidad del acceso, de cruzar sin sentir que te van a disparar, sino también en el hecho de poder disfrutar de algunos caminos como espacios públicos, libres de paso, para poder caminar. En tu análisis de la región, ¿cómo se va dando eso en la provincia, en la zona en la que estamos y en la provincia, en relación a la posibilidad de acceder a ciertos recorridos, territorios, en esta idea de caminar por conocer o por caminar nomás? Qué buen análisis que podríamos lograr con alguien más que nos ayude a mirar algunas otras cosas, pero yo voy a compartir lo que vengo vivenciando, digamos, ¿no? En este tiempo de 4 años de desarrollo de propuestas y mis otros años, como vos contás, desde la niñez, aquí claramente eso ha modificado. Lo que estamos discutiendo claramente es la propiedad privada, y eso es un tema súper álgido y complejo de analizar. Muchas veces sentimos que hay gente que se toma atribuciones que no son las que debieran tomarse, por ejemplo, alambrar un río u otro tipo de cosas. Pero bueno, allí empieza toda esta cuestión que nos ha ido dejando, como vos decís, menos posibilidades de subir a algún lugar que nos gustaba subir cuando niños o que antes lo podía hacer casi libremente sin dificultad. Lo que de todas maneras hay que saber es que, bueno, ha sucedido más de una vez que nos pasa a nosotros como guía, que decimos, bueno, no, la verdad es que la gente tiene derecho a caminar sin necesidad de hacerlo con un guía, pero hay lugares a los que definitivamente no podés irte solo porque probablemente te pierdas o suceda otra cosa, ¿no? Eso ha sido una constante, y la verdad es que esas cosas también está bueno ponerlas en el análisis estricto de lo que significa llevar adelante una caminata como guía y demás, digamos, ¿no? Pero sí, eso se ha modificado. De hecho, de los 5 volcanes que existen en Salzacate, en la zona de los túneles, en Taninga, yo solo puedo acceder como empresa a 3 de ellos, y los otros 2, que son los más altos y que a muchos les llama la atención, inclusive de ellos. Uno de ellos, la verdad que muy bello porque permite ver, está al filo del cordón montañoso ese, que en los libros aparece como cordillera, digamos, ¿no? Permite ver el Llano Riojano, permite ver el Parque Nacional Trasla hoy y también la Reserva Natural Chancaní, pero la persona que tiene el campo que circunda al cerro no permite el ingreso porque tiene animales y ha tenido la mala suerte de que alguna vez alguien entró y le dejó abierto la tranquera y los animales se salieron a la ruta y generaron un accidente y terminaron en una situación bastante jodida, digamos, ¿no? Porque hubo que lamentar la muerte de una persona. Entonces digo, esas cosas también suceden y a veces es muy dificultoso poder pensar cómo se resuelve, digamos, ¿no? Porque muchas veces, la gente ingresa a lugares y no toma todos estos recaudos que son propios de una persona que conoce el territorio. Cuando no sos del territorio, muchas veces no te parece que es significante que dejar abierta o no una tranquera. Aunque pareciera ser de sentido común, no lo es. Bueno, digo, todas esas cosas son aristas. A mí me encantaría poder subir ese cerro. Para que nos demos una idea, es como la gemela, tiene una senda similar y la verdad que permite ver el atardecer como en pocos lugares en Córdoba también, por ejemplo. Y también permite subir a la familia porque la posibilidad de la dificultad es muy baja a pesar de la altura que tiene porque tiene una senda muy grande. Y no lo puedo hacer porque en realidad, bueno, el dueño del campo al colindante me dice no, porque tenés que pasar por mi campo, bueno, los vehículos no podrían ingresar, tendrían que quedar muy lejos. Así que nada, ahí estoy siempre en el dilema, hay veces que no puedo hacerlo y la verdad que no sabes cómo tomarlo, ¿no? Porque existen estos antecedentes que no siempre hablan bien de un otro que se ha comportado de manera irresponsable con alguna situación y han generado inclusive una muerte, digamos, en este caso. Claro, ahí hay Es también un como difícil, digamos, caminito. ¿no? Lo mismo pasa con los incendios, digamos, ¿no? Que a veces no se tienen cuidado, la basura, digamos, ¿no? A nosotros nos pasa que si se quiere, insistimos, y a veces somos demasiado tediosos con el cuidado cuando vamos a Salinas, por ejemplo. Porque, por ejemplo, vamos al lugar de Salinas donde una familia ancestralmente explota la sal. Si la sal tiene basura, pierde valor. Entonces, cuando la tienen que vender, nada, no tiene el valor que el trabajo significa mucho para ellos, porque lo hacen de manera tradicional, a la extracción, ¿no? En bolsas, con animales. Entonces, bueno, fíjate cuántas cosas entran como variable a la hora de pensar esta cuestión de, del libre tránsito, digamos, ¿no? Que, no tiene que estar ausente del análisis de que, uno cree que sería el mejor. Claro, ahí, Chuña, hay todo un caminito también para ir laburando de lo que tiene que ver con el mes del senderismo en la en materia educativa, tanto de quienes estamos en los medios de comunicación como desde parte del gobierno provincial y de los municipios, en el sentido de que, bueno, la importancia de estos puntos que decís, ¿no? De, tanto del acceso, el cuidado, de que no se vayan los animales, de que la basura, digamos, de que no sea peor la llegada de la persona a ciertos lugares. Te agradecemos un montón, nos tenemos que ir por el tema de la caminata que de los pueblos indígenas, que tenemos ahora una nota, pero bueno, un gustazo ahí hablar con vos, también la posibilidad de compartir un poquito lo que vienen siendo los senderos que vienen realizando por allá, pero también de retomar mucho el ejercicio de hacer valer el mes del senderismo, pero sobre todo el camino de conocimiento de nuestros lugares, de la tierra donde vivimos. Gracias. Dale, Agustín, gracias. Ahí dejo como inquietud y los invito, no tienen que pagar. El 8 de noviembre, martes, hacemos eclipse en las salinas. Y sería un buen momento para que también puedan vivenciar una experiencia de las que hacemos. Siempre decimos que quienes están en la prensa puedan difundir lo que hacemos, sería bueno, así que está hecha la invitación. 8 de noviembre es martes, no sé cómo van a hacer, pero hay eclipse y lo hacemos en la salina. Ahí estaremos entonces, sabemos cómo vamos a hacer, agarramos el auto y salimos directamente. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Chau, Chuña.